For your mercy never fails me all my days. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Bienvenidos a Entre Notas y Palabras, capítulo 29. Notas musicales como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, La Bondad de Dios, interpretada por Ruth Matos con la participación del trío Jadiel. Y en las palabras hoy queremos reflexionar sobre un tema que es fundamental en la vida cristiana: honrar la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre Notas y Palabras. Y en el editorial de hoy, acerca de honrar la vida, Entre Notas y Palabras, queremos reflexionar justamente sobre la honra. Este concepto tan presente en la Biblia, la palabra de Dios, que nos invita a vivir con respeto y dignidad hacia Dios, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Porque la honra a Dios es el primer y más importante paso. La Biblia, las Sagradas Escrituras nos enseñan que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Honrar a Dios implica seguir su voluntad, obedecer sus mandamientos, sus enseñanzas y vivir una vida que refleje su amor y santidad. Cuando honramos a Dios, reconocemos su soberanía y le damos el lugar que merece en nuestras vidas. También tenemos que honrar a las personas. Honrar a los demás es una extensión natural de nuestra honra a Dios. La Escritura nos insta a tratar a los demás con respeto, amor y consideración. Justamente Pablo le escribe a la iglesia que está en Éfeso, la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 32, y dice: sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Al honrar a las personas, reconocemos la dignidad inherente a cada ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Pero también tenemos que honrarnos a nosotros mismos. La honra a uno mismo es esencial para vivir una vida equilibrada y saludable. Esto no se trata de orgullo o vanidad, sino de reconocer nuestro valor como hijos de Dios. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 6, los versos 19 y 20, nos recuerdan que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debemos glorificar a Dios en nuestra vida, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Cuidar de nosotros mismos, tanto física como espiritualmente. Eso es una forma de honrar a Dios. En conclusión, la honra es un principio que debe guiar todas nuestras acciones y relaciones. Al honrar a Dios, a los demás y a nosotros mismos, vivimos de acuerdo con los valores cristianos y reflejamos el amor de Cristo en el mundo. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. ¿Qué es para vos? ¿Qué es para usted la honra? ¿Estamos viviendo una vida honrada? ¿Cómo vemos a nuestra sociedad? Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Edu, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, le decimos a la audiencia que para responder estas preguntas pueden mandar un mensaje al WhatsApp de la iglesia, que es 11-53-29-49-49. 11-53-29-49-49, sino también un mensaje o audio al de la radio, que es 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Desde Quilmes y para todo el mundo,

Entre notas y palabras por Vox FM. Honrar la vida, porque no vivimos solamente para existir, sino que hay un propósito para nuestra vida. Y es por eso que nos estamos preguntando, ¿no? ¿Por qué tenemos que honrar a Dios? ¿Qué quiere decir honrar la vida, honrar a los padres, honrar a la familia, honrar a los demás? ¿Qué tengo que considerar cuando se trata de honrarme a mí mismo? ¿Qué es vanagloria? ¿Qué es tener una estima mayor de la que debiéramos tener de nosotros mismos? ¿Creérnosla? Como a veces escuchamos. Son todas preguntas que nos podemos hacer y nos gustaría que nos des tu opinión. Cami, ¿nos querés repetir los teléfonos? Sí, los teléfonos son el del WhatsApp de La Puerta Sur, es 11-53-29-49-49, 11-53-29-49-49. Sino el de la radio es 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Muy bien. Muy contento de estar una vez más en el programa. Expectante por lo que vamos a hablar, que es algo muy importante, ¿no? El tema de honrar así uno mismo también como a los demás, ¿no? Especialmente nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos que honrar a nuestro Padre del cielo. Y bueno, a través de la obediencia, ¿no? También, que es poder honrar al prójimo. Y yo también doy gracias a Dios que todavía tengo a mi Padre al lado mío y lo puedo honrar de alguna manera, ¿no? Con la compañía y bueno, sirviéndolo, que también eso es parte de la obediencia a Dios, ¿no? Qué importante, porque muchas veces pensamos que tenemos una vida honrada. A veces, cuando hablamos de ser honrado, siempre se nos viene a la mente el pensamiento de, bueno, ser una persona que no roba, claro, que no hace mal, que... Pero en realidad, honrado viene de honra, ¿no? Y honrar es hacer del uso de la vida, como escuchábamos recién en la canción, bueno, lo que se debe hacer, ¿no? Me vienen a la mente las palabras de San Martín que decía: serás lo que deba ser, o si no, no serás sí, nada. No serás nada, tal cual. Y muchas veces, cuando hablamos con las personas, no siempre todos tienen en claro para qué viven, ¿no? Claro. Mucha gente existe, vive la vida más o menos al día. O sea, hay mucha gente que piensa, bueno, vivo mi vida un día a la vez. Un día a la vez. Y si bien eso tiene un sentido respecto de las preocupaciones, que no tenemos que afanarnos más allá de lo necesario, ni preocuparnos más allá de lo necesario, como cristianos nosotros entregamos todo en las manos de Dios, ¿no? Y a veces cuando nos preocupamos tanto, nos ponemos mal y sin sentido muchas veces, ¿no? Los especialistas dicen que a veces un gran porcentaje de las cosas que nos preocupan no suceden. Y claro, por eso qué importante que es preocuparse solo por lo necesario. Qué lindo testimonio que nos contaban hace un rato con Nelly cuando estuvieron en el encuentro, en el grupo en las casas. A los que nos escuchan les compartimos que en la semana nos encontramos en algunos grupos caseros, grupos de comunión, de compartir, de tener amistad, de comer algo juntos, de charlar, de orar unos por otros. Y nuestra amiga Araceli estaba muy preocupada por su mamá, ¿no? Que la tenían que hacer una operación a corazón abierto. ¿Cómo fue eso? Bueno, resulta que, como decís vos, estábamos en el encuentro en la casa de Mariana Corolán. Y justo antes de empezar la reunión, pusimos varios motivos de oración. Y cuando le toca a Araceli, ella estaba muy preocupada porque su mamá está internada en Colombia con un estado de, digamos, de sus problemas de corazón. La estaban por operar. Estaba muy preocupada porque nos decía que tenía una posibilidad muy grande de que la operen a corazón abierto. Y la vimos bastante preocupada. Entonces ella puso como motivo de oración eso, ¿no? Lo que nos estaba contando. Y bueno, pudimos interceder por eso, oramos con fe al Padre, Luego de cuando estábamos terminando la reunión, que ya nos estábamos por despedir, le suena el teléfono y bueno, ella se retira y empieza a hablar. Y bueno, por un momento desaparece, se va al baño, desaparece. Y increíblemente viene con, muy emocionada y muy contenta, diciendo que al final le dieron el alta directamente a la madre y no la tuvieron que operar. Que fue algo increíble, totalmente sorprendida, pero bueno, eso es lo que hace Dios, ¿no? Y no hay distancia que valga, porque es increíble cómo yo lo veo de esta forma, cómo es otra forma de honrar al Señor en obediencia, ¿no? De juntarnos y compartir momentos gratos, en comunión. Y bueno, y eso es lo que hace Dios, ¿no? Muchas veces cuando uno deposita su fe por completo en Él. Claro, justamente la Biblia dice eso, ¿no? No dejen de congregarse, o sea, no dejen de juntarse, de reunirse, como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más que ven que, bueno, los tiempos se están acelerando, ¿no? Para hacia el fin, hacia un desenlace que va a ser complejo, y que solamente van a quedar bien parados los que estén agarrados de donde tienen que estar tomados, ¿no? Que es de la mano de Dios. Así es. Así que animamos a todos los que están escuchando a que, bueno, también, incluso si quieren dejar un motivo de oración, como así pasó con la mamá de Araceli, que la tenían que operar y ya los médicos le dieron el alta directamente. No solo que no la tienen que operar, sino que lo que nos sorprendió a todos, porque veníamos orando hace rato por el tema, que ya lo sabíamos, y la pasaban de una clínica a la otra, de un hospital al otro, y era tan complejo su atención que nadie se quería hacer cargo. Y bueno, el Señor sí se hizo cargo, ¿no? Dios se hizo cargo. Sí, y qué importante, ¿no, Eduardo? De eso, de lo que decís, de la comunión, de la hermandad, ¿no? De estar juntos y en común acuerdo, como dice la palabra de Dios, ¿no? Donde hay dos o tres en su nombre, ahí estoy yo. Y por eso es tan importante lo que estás diciendo vos, de lo que dice el Señor, ¿no? No dejes de congregarse, de juntarse, de estar juntos, de orar los unos por los otros, de compartir, ¿no? Porque lo importante es eso. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo cuando tenemos testimonios. Lo que no me gustó el testimonio que de Colombia. Yo amo a los colombianos, pero en esta semana me chocó un colombiano. Y lo bendigo a Joan Stevens. ¿Sí? Ah. Bueno, que Dios lo bendiga. Claro, pero sí, de tu, la verdad de tu es que, bueno, que nos alegramos mucho por Araceli y por su mamá. Así de increíble es el Señor. Gracias a Dios. Así es que tenemos que honrar a Dios, vimos en la editorial, tenemos que honrar a nuestro prójimo, tenemos que honrar a nuestra propia vida, ¿no? Porque cuando vivimos mal la vida, en realidad nos estamos deshonrando a nosotros mismos. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, en realidad lo que estamos haciendo, como yo suelo decir, no tenemos tiempo, lo vivimos, ¿no? Entonces, ¿estamos perdiendo el tiempo? No, estamos perdiendo la vida. Cuando yo no hago lo que tengo que hacer, pierdo la oportunidad de vivir bien. Vivir bien no quiere decir estar lleno de plata, estar siempre saludable, estar bien en todas las cosas. No, todos pasamos de este lado del río, tenemos que atravesar situaciones, circunstancias adversas que también nos ayudan a crecer en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestro norte, ¿no? En lo que tenemos que hacer y en quién confiamos, que no es en las personas, sino que es en Dios. Y Dios nos ayuda. A veces en la vida las cuestiones pasan como cuando se prueban los metales preciosos, ¿no? Como la plata o el oro, que se ponen en un crisol, en un horno a alta temperatura, y ahí es donde perdón, sale toda la impureza, ¿no? De la vida de uno. Ahí es donde sale todo lo aquello que tiene que ser depurado, que tiene que ser quitado. Y también cuando somos expuestos a situaciones difíciles, mostramos nuestro carácter de verdad, ¿no? Ahí es donde se ve el temple, ahí es donde se puede ver la, digamos, el dominio propio, la forma de encarar la vida, si verdaderamente confiamos o no confiamos en Dios. Así que tenemos que honrar la vida también en eso. Y muy importante, en esta semana compartíamos en la Puerta Sur a través de las palabras de Griselda, nuestra amiga de la iglesia, que nos hablaba de honrar a los padres, por ejemplo, ¿no? Como una manera de comenzar a honrar a los que están en eminencia en nuestra vida para después poder honrar a Dios. Porque ¿cómo vamos a honrar a Dios si no somos capaces de honrar a nuestros familiares, a nuestros congéneres, ¿no? Así que qué importante. Y yo no podía evitar pensar en estos días, y sin meternos en el campo de la política, me preguntaba si como sociedad estamos honrando a nuestros mayores, como sociedad estamos honrando a nuestros abuelos. Cada uno puede pensar en cómo solucionar los problemas económicos del país y de su empresa, y aún los personales y de su familia, de la manera que le parezca correcto. Pero que nuestros abuelos estén sufriendo lo que están sufriendo realmente nos hace replantearnos si realmente estamos honrando la vida, ¿no? Recién escuchaba la canción de Sandra Mianovich, que decía que no tenemos que... el que calla otorga, ¿no? O sea, no tenemos que quedarnos callados cuando las injusticias se repiten. Tal y cual. Si hay algo que en nuestro país se viene repitiendo, es el maltrato a los mayores, a los abuelos, y bueno, a muchos otros sectores de la sociedad, ¿no? Pero especialmente a los jubilados. Así que es nuestra oración también que podamos como sociedad honrar a los abuelos. Veía en este tiempo algún video de los japoneses y de los orientales en general, cómo ellos tienen una estima tan alta por los mayores que los consideran, vendría a ser como Superman para los norteamericanos, ¿no? Un abuelo. Sí. Es algo que ellos lo valoran, le dan una preeminencia en la sociedad. Aunque sean jubilados, los tienen como sabios, ocupando lugares de preeminencia mientras tienen salud, aún en las empresas, porque saben que son personas de gran sabiduría que han pasado por la vida y los honran de esa manera. Qué importante que nosotros podamos aprender estas lecciones de vida también. Cuando honramos a Dios, todo se va acomodando, ¿no? Porque entonces aprendemos a honrar a los demás, y cuando honramos a los demás también empezamos a entender cómo es honrarnos a nosotros mismos. Tal cual. Y qué bueno sería que eso, lo que estás contando, que pasa allá, suceda con esto, ¿no? Acá en nuestro país también. Porque tengamos en cuenta que muchos de nuestros jubilados fueron parte de la historia y hicieron mucho por este país. Se merecen el mayor de los respetos. Así como honramos a los próceres que batallaron en su vida para la libertad, de la misma manera, yo recuerdo con mucho cariño a mi viejo. Yo sé que algunos dicen, ¿cómo voy a, me decís que honre a mi padre, que fue un desastre? Y todos los padres humanos fallamos, ¿no? Sí. Pero honramos a los próceres, a los padres de la patria, y tenemos que también honrar a los padres de nuestra familia, ¿no? Porque como sea, son los que nos ayudaron a estar en este mundo, y también son los que nos alimentaron, nos vistieron, nos enseñaron algunos con más errores que otros, otros con más virtudes que otros, pero todos estamos en el mismo barco. Tal cual. Todos estamos en este tiempo para llevar adelante la vida. Y cuando honramos a Dios, muchas veces, metiéndonos un poco en cómo lo manejamos nosotros, cantamos canciones que hablan de lo bueno que es Dios con nosotros, de lo poderoso que es, como recién veíamos que Él puede sanar una enfermedad sin siquiera ir a un quirófano. Es una excusa para alabarlo, ¿no? Para adorarlo, para darle gracias, ¿no? De hecho, es lo que hicimos cuando terminamos la reunión. Cantamos la canción Eres Increíble, porque es impresionante lo que hizo en cuestiones de minutos, digamos, ¿no? Bueno, qué bueno, la podríamos haber puesto, no me di cuenta. Pero vamos a escuchar una canción que en realidad no es una canción que se cante en las iglesias cristianas, pero sí usa una palabra que se usa mucho en la Biblia y en las canciones de las iglesias, El tema se llama Aleluya. Y lo escribió un tal Leonard Cohen, basándose en algunas palabras del Salmo 150 y también un poco de la historia de David, habla un poco de Dalila, hace un popurrí de algunas historias bíblicas, pero en este caso lo interpreta una cantante que tiene una voz hermosa que se llama Lucy Thomas. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing y palabras, idea y producción. La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Bueno, ¿qué es para vos? ¿Qué es para ustedes la honra? Algunas preguntas más tenemos en el aire. Cami, ¿nos querés recordar? Sí, los mensajes, perdón, los números para poder mandar su mensaje es a la Puerta Sur es 11-53-29-49-49, sino también puedes mandar tu audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. Bien, estamos viviendo una vida honrada. ¿Cómo vemos a nuestra sociedad? ¿Por qué tenemos que honrar a Dios? ¿Qué quiere decir honrar a los padres, honrar a la familia, honrar a los demás? ¿Qué debo considerar cuando se trata de honrarme a mí mismo? ¿Y cómo hacemos para honrar a Dios? ¿Qué quiere decir esa frase de vivir en el temor del Señor? ¿Qué pensás, Beto? ¿Qué es vivir en el temor del Señor? Pienso que vivir en el temor del Señor es vivir en obediencia, vivir en una relación con Él. Y al honrar al prójimo, al honrar a nuestros padres terrenales, al honrar a una persona, ¿no?, que la ayudamos, que la escuchamos, eso es realmente para mí es una bendición y la obediencia a honrar a nuestro Padre Celestial y también al prójimo. Y hablando de honrar a nosotros mismos, como dice la palabra, que somos el cuerpo del Espíritu Santo, también el cuidado, ¿no es cierto?, de nosotros mismos, en la salud, en todo lo que es la vida de uno. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Justamente, el significado de la honra a Dios tiene mucho que ver también con su santidad, ¿no? Griselda nos contaba de una palabra del hebreo en la Biblia, que es la palabra kavod, que habla de la gloria de Dios, que habla del respeto, de la estima, de la admiración, ¿no? Que es el principio que nos enseña a vivir así, en armonía con Dios, con nuestro prójimo. Y bueno, que es algo que no tenemos que pasar por alto, porque la verdad, aunque a veces no queremos decir estas palabras porque suenan fuertes, pero así como la honra es una bendición, es algo bueno, es algo que nos da valor, cuando honramos a alguien también nos estamos honrando a nosotros mismos, porque lo estamos reconociendo, pero también debemos decir que la deshonra es algo que no agrada a Dios, es algo que nos muestra como personas que no temen, no tienen respeto por Dios, por lo cual también podemos decir que es un pecado. Tal cual. Todo lo que no procede desde la fe, dice la Biblia, es considerado pecado. Y pecado no es una palabra, que nos tiene que asustar, sino que es una palabra que describe que nos alejamos de Dios, ¿no? Hay cosas que nos acercan a Dios y hay cosas que nos alejan. Y si hay algo que Dios quiere es que estemos con Él, que estemos cerca. Y es por eso que tenemos siempre que pensar en cómo agradar a Dios. Y cuando agradamos a Dios, me acuerdo a veces, por ejemplo, las historias de David. En la canción que recién escuchamos de Aleluya, alguna de las estrofas habla de cómo David se enamoró de Betsabé. Pero sí, eso trajo un problema, ¿no? Porque Betsabé no era su mujer y, claro, bueno, eso lo llevó al adulterio y lo llevó al asesinato, y después ese hijo murió, pero él se había apasionado. La canción un poco rescata el amor y la pasión que sintió David, pero fue una pasión desordenada, ¿no? Fue una pasión, claro, humana y no bajo los estándares de Dios, ¿no? Que son para bien. Y bueno, pero de todas maneras la Biblia dice que David era una persona que era un hombre que estaba conforme al corazón de Dios, que su corazón era conforme al corazón de Dios, ¿no? Que sus pensamientos estaban conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando estamos en una situación de pecado, si nos damos cuenta, el que nos convence no es ni el cura, ni el pastor, ni un familiar, sino que el que nos convence es Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Y cuando nos muestra que hemos pecado, viene a nosotros un sentimiento que nos lleva, si somos honestos con nosotros mismos y nos honramos a nosotros mismos, a arrepentirnos y pedir perdón. Y entonces Dios dice que es amplio en perdonar, ¿no? Él nos perdona, Él nos limpia, nos purifica de esa contaminación que nos estaba deshonrando, para que podamos volver a tener esa honra con la que Dios nos creó, porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, ¿no? Y Él es santo, ¿no? Así es. Bueno, para mí, como decía Edu, el tema del pecado, todos los días son nuevas oportunidades para pedir perdón a Dios, por esos pecados que hemos cometido. Tal y que cual. También el pedir perdón para nosotros es honra, ¿no? Tal a cual. Dios, ¿no? Y la honra también es una constante de todo el tiempo, que no es solamente por palabras, sino por demostración. Uno tiene que demostrar que honra a Dios. Tal cual. En sus acciones, en su diario vivir, por ejemplo, no sé, como hoy hablábamos, el tema de las calles. Claro. Jesús en las calles, que es re importante el servicio, que es honrar a los demás, pero también ese servicio, ese honrar a los demás es honrar a Dios, y es sumamente importante. Así es. Y bueno, eso es lo que yo pienso. Claro, qué bueno lo que dijiste, porque cuando honramos a alguien sirviéndolo, honramos a Dios, porque uh-huh. Jesús dijo, cuando le dan un vaso de agua Total. Al más pequeñito, sí. es como si me lo dieran a mí. Claro. Cuando le damos un poco de alimento a la gente que está en la calle, uno puede decir, pero eso no le cambia la vida. Sí, le cambia la vida porque se siente que alguien se preocupó, que alguien lo tuvo en cuenta, que uh-huh. alguien se acercó y, como siempre decimos, le da también una palabra de ánimo, de aliento. Un abrazo, ¿no? Sí, hay mucha gente necesitada. Atención. Sí. Escuchar que alguien le habla, le dirige la Total. Voz, que no lo ¿cómo desplaza. Se dice? Sí, no, pero... no lo aparta. Hay una palabra que hoy está... Discrimina. Exactamente. No está siendo discriminado socialmente, sino claro. que está siendo aceptado, ¿no? Y no es solamente... A veces lo más fácil es dar un billete o una moneda antes. Ahora ya las monedas no sirven. Pero tampoco los billetes siempre son la solución, ¿no? Mm. Muchas veces que alguien pueda hablarnos y lo podamos escuchar, que alguien diga gracias por este plato de comida calentita. Hoy me cambió la vida. La verdad que a los que nos cambia la vida es a nosotros, ¿no? Tal cual. Es así. Con respecto a lo que decís, lo he contado ya creo que en un par de programas, porque realmente fue impactante lo que vos estás contando ahora, que estás diciendo, es lo que nos pasó con Jesús en las calles. Que paramos ahí en Quilmes, en el barrio del Jalón, y venía un hombre con su carro, ¿no? Juntando cosas, y con solo dejarle las viandas y darle un abrazo, ese hombre se emocionó y se largó a llorar. No lo podía creer, primero pensó como que lo estábamos cargando cuando le ofrecimos el alimento, y bueno, puso su oído, lo pudimos escuchar, y realmente fue un momento muy especial, ¿no? Sentimos que el Señor tocó el corazón de la persona. Y como decís vos, uno, eso es lo que a uno le llena, ¿no? Porque de alguna forma lo honramos a él, que vaya uno a saber si o no se sintió discriminado muchas veces, porque se quedó sorprendido. Paramos con el auto, abrimos el baúl, le dimos comida, le dimos un abrazo y le dimos palabra del cielo, ¿no? Y fue algo realmente muy especial, fue algo tremendo, ¿no? Nos emocionamos todos. Qué bueno. ¿Entró algún mensajito? Entraron dos mensajitos de Griselda, que dice: bendiciones para todos ahí. Honramos a Dios y Él nos manda a honrar a todos. Y también de Ángel Ragone puede ser. Hola, buenas noches, bendiciones. Estamos escuchando con Elena el programa. Abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, Ángel. Te recordamos con mucho cariño a vos, Elena, a los chicos, que ya no son tan chicos, por lo que vi en las fotos de Facebook. Así que muchas gracias por estar ahí del otro lado. En Entre Ríos, ¿no? Todavía, Ángel, si querés contestame. Me parece que la última vez que yo recuerde andabas por ahí, de tantos años que no nos vemos. Qué bueno tener noticias. Y hay un tema muy lindo que quisiéramos compartir con ustedes, y se me borró la hoja. Acá la tengo. La tablet me engañó. Que habla justamente de eso que hablábamos recién, de la santidad, del respeto, de la gloria de Dios. Y en este caso, este tema se llama Toda la Gloria, y lo interpreta el grupo Esperanza de Vida. Thank you. es eterno, en todo tiempo yo te adoraré. Soberano y sublime tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. Muy bien, nos vamos acercando a la finalización del programa de hoy, pero qué bueno que entraron algunos saluditos y algunos mensajes. Cami, ¿nos querés leer? Sí, primero te respondió Ángel. Dice, volvimos a los pagos otra vez. Ah, bien ahí. Bueno, entonces esperamos visita, ¿no? Bueno, bueno. Qué bueno. Gracias, gracias por aclararlo, Ángel. Cariños. Y después tenemos otros saluditos más de Nelly, que dice, mis saludos para la audiencia, para Damián y a ustedes. Qué tema tan importante. Honrar a tus padres y vivirás mucho. Honrar al Señor y serás bendecido. El mundo sería muy distinto si todos nos honrásemos. Y valoramos más. Dios es bueno, tengan un bendecido descanso. Después tenemos otros saluditos, que es de Perla, que dice, buenas noches. Saludos a Edu, Cami y Beto, escuchando desde Berazategui. Es tan gratificante honrar a Dios y a los demás. Uno puede ver la bendición de Dios a través de la obediencia. Y después, de Samu y Eli, dos de mis mejores amigos, que dicen, estamos escuchando el tema Toda la Gloria. Y queremos agradecerle a Dios por un milagro de sanidad que hizo esta semana en nuestra familia. A él damos la gloria. Qué bueno, con lo de Samu, ¿no? Sí, Samu tuvo un accidente doméstico y bueno, fue un susto muy grande que vivieron. Creo que el sábado, claro, fue a la mañana. Con las córneas, ¿no? Sí, sí, con la vista, que se quemó la vista. Pero Dios cumple su favor en sus hijos. Y en este caso en él está haciendo un milagro, porque los médicos no pueden creer el avance de la mejora que estás teniendo en la vista. De la recuperación. Porque, claro, de la recuperación, porque es algo que parecía que iba a ser largo, porque claro, porque fue algo bastante grosso el accidente. Que, claro, esa recuperación suele ser ya extensa, claro, por defecto. Y sí, bueno. Pero gracias a Dios, su gloria en su vida se ve, porque la verdad que es increíble el avance. No lo podían creer, tres médicos lo tuvieron que ver el otro día para poder creerlo. Impresionante. Qué bueno. Así que Dios es grande. Damos gracias a Dios. Bueno, estuvimos orando y seguramente todos ellos, toda su familia y toda la iglesia en oración, y Dios responde, ¿no? Justamente lo que decía Nelly, hablando de los padres, para cerrar ese tema, que es justamente si mal no recuerdo, el quinto mandamiento, que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Por sobre todas las cosas, claro, ¿no? Y que es además el primer mandamiento con promesa, porque dice la palabra, y tendrás una vida larga, ¿no? O sea, largura de días, dice la vieja versión, me acuerdo, y otras versiones dicen una vida larga y plena, ¿no? Una vida abundante, que es lo que Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y para que sea una vida en abundancia. Recordamos que cuando hablamos de abundancia, aunque a nuestra mente vuelan rápido los signos pesos y los billetes, pero la verdad es que Jesús no se estaba refiriendo tanto a dinero o a riquezas, sino esa vida abundante, que es esa vida que vale la pena ser vivida, ¿no? Total. Más allá de las dificultades y de las pruebas. Así que, bueno, gracias Nelly por el aporte, gracias Perlita, gracias a todos. La verdad que una bendición que nos hayan escrito, que nos hayan mandado ese mensaje. Recuerden también, para la próxima, que nos pueden mandar un audio al teléfono de la radio y entonces los pasamos al aire, ¿eh? Aunque muchos tienen vergüenza, pero bueno, es lindo escucharlos también. Y Beto, ¿vos tenías algunos saludos? Sí, tengo saludos para Antonio Miranda, que está desde Lavallol, está escuchando el programa, está muy muy contento y muy muy expectante, estuvo en todo el programa, así que está allá descansando ahora para mañana seguir con sus tareas laborales, así que le mando un abrazo enorme, muchas bendiciones. Y también a Patricia y a Débora, que están escuchando desde Zurigues, partido de Berazategui, un beso grande y muchas bendiciones para ellas también. Qué bueno, Patri y Debbie, pues también grandes amigas de la vida. Bueno, gracias, gracias a todos. Tenemos un temita más para ir despidiéndonos, pero no queremos dejar de compartirles que los esperamos en la Puerta Sur. Estamos adelantando un poquito, después vamos a seguir con alguna entrevista más. Ya la tuvimos a María Eugenia Hammerly desde Jujuy. Ella es doctora, abogada y es especialista en el tema de la trata. Ella fue la que escribió el primer libro sobre la trata de personas en Argentina. Y bueno, tiene una militancia muy fuerte al respecto. Se ha visto reforzado ese tema en estos últimos tiempos con el resurgimiento de la problemática a través de lo que conocimos como el caso Loan. Pero esto sigue, por lo cual en la Iglesia de la Puerta Sur, el viernes 27 de septiembre, la vamos a tener a María Eugenia junto con la gente de la Fiscalía de Quilmes, que justamente son los que toman las denuncias de Quilmes, Berazategui y Varela. Qué buena oportunidad. Y el evento fue declarado de interés municipal por la Municipalidad de Quilmes, así que esperamos mucha concurrencia, así que si alguno está escuchando, agéndelo viernes 27 de septiembre a las 19 horas en Avenida Florencio Varela al 3001, esquina Pedro Lustondo. Esto es Espeleta, Quilmes Oeste, a una cuadra de Avenida Calchaquí, justito enfrente de La Jaureche, la Universidad Nacional de Florencio Varela, a un par de cuadras del Hospital Néstor Kirchner, el cruce, y bueno, a unas 10 cuadras del cruce Varela, ¿no? Que tal es cual. El sí, centro sí. Neurálgico de la zona. Así que van a ser más que bienvenidos a este evento. Ella va a dar un decálogo, ¿no? Un decálogo acerca de un taller vamos a dar, y ella va a hablar de 10 puntos que son necesarios tener en cuenta para saber cómo actuar, ¿no?, frente al tema de la trata de personas. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, así que chicos, si quieren saludar. Bueno, saludo a mi mamá y mi papá que siempre nos escuchan, a Andrés, a Nelly y a toda la iglesia, y también a la audiencia en general, y en especial ahora a mis amigos Eli y Samu que nos están escuchando. Decirles que los quiero mucho y que bueno, gracias por escuchar. Bueno, buenas noches a todos. También le mando un beso a Amanda y a Maluna que están escuchando desde El Pato, partido de la Satei. Y bueno, saludos a la audiencia y que tengan un dulce descanso y muchas bendiciones. Bueno, un saludo para Nelly, la pastora, un saludo para Andresito, para toda la familia, para nuestros hijos, también para toda la iglesia y a la audiencia que nos hizo el aguante y a todos los amigos. La verdad que una re bendición haber compartido con ustedes Entre Notas y Palabras. Nos vamos escuchando a Alfa y Omega cantándonos Toda Gloria, Toda Honra. Dios los bendice.